Que la boquea. Y no como los putos de tu barrio que corren cuando cae la ley. Y no como los putos de tu barrio que corren cuando cae la ley. Vamos en la troca, vamos en la troca, vamos en la troca. Vamos en la troca, vamos en la troca, vamos en la troca. Nosotros fuimos más que 12. Anoche exploté el 24, hicimos una vaquita y allá la perita. Los pibes queremos caviar y al que se pare de mano arrebatar como antes. Que pinte el bondi, estamos picantes, vamos re zombie. Y si se quiere amotinar que responda. Que pinta el bondi, estamos re zombie. La mala vida, los raque al día. La chela fría, ya llega la porquería. Comiendo pucho hasta que se haga de día. Colga todo el conserje, llame a la policía. Por los vecinos, por la María. Por los disturbios hasta las 6 de la matina. Por lo que hablaban, que lo que oían. No hicieron nada porque ya me conocían. Y no como los putos de tu barrio que corren cuando cae la ley. Y no como los putos de tu barrio que corren cuando cae la ley. Vamos en la troca, vamos en la troca, vamos en la troca. Vamos en la troca, vamos en la troca, vamos en la troca. Yo ando en el fondo con mis compas bien tumba la lata. Somos originales pero con ropa barata. La otra vez fui pa' tu barrio y traje una casaca. De guacho en el pecho es que llevo una calaca. Si en la joda está tu gata nunca se me escapa. Si es el logi se regala hoy se vuelve pata. Me la llevo pa' la cama como el lobo capa. Siempre activo sin un peso con toda la plata. La nota es cuando llegan las 12. A las 12 llega la nota cuando llegan las 12, a las 12 llega la nota. Y nosotros vamos en la troca, vamos en la troca, vamos en la troca. Rompimos el más que 12, vamos en la troca, COVID después de las 12, criterio music. Cumbia 420 pa' la mecha. De te Bilardo. Elegante y que lo que. Al toque, compa. Nosotros somos así, bien piola y callado. Vamos al frente. No como esos putos. Cumbia 420 pa' los negros.